Podríamos estar en la BBC de Londres. Let's kick off with Nabila Ramdon. O en la Rai Italiana. Buongiorno. Pero preferimos quedarnos a dar una mano en Nacional Rock. De 0 a 2. Diario del Futuro. Diario del Futuro. Un programa con buena gente. Doce minutos después de la una de la mañana, seguimos aquí a Nacional Rock en Diario del Futuro y vamos a poner nuestros ojos en la provincia de Buenos Aires, territorio donde la madre de las batallas, le dicen algunos respecto a la política argentina, territorio donde se cuecen las habas, donde se empiezan a definir las cuestiones tal arroz. Es el nombre de una película tipo Los Juegos del Hambre, ¿no? Una saga, pero ubicada en la provincia de Buenos Aires. ¿Las cuecen las habas, decís? No, la batalla de la... me olvidé. ¿La madre de las batallas? La madre de las batallas. La madre de las batallas, pues es la señora batalla, la señora de batalla es la madre de la batalla. De batallé. Y debe ser sin duda el lugar más complejo para hacer política, ¿no? O sea, hay que saber meterse. Hay... Y es que hay muchas muchos planos distintos, digamos, de tal, está los intendentes. Está el conurbano y el interior, que son dos mundos absolutamente distintos. Están los intendentes, están los sindicatos, que tienen mucha fuerza porque es una zona muy industrial. Está el gobernador. Está la legislatura, que es una legislatura bicameral, como en la Nación, diputados, senadores, que se eligen de forma cruzada. Es complicado, es todo un asunto. Y después está las bases, el territorio, que es donde se termina de jugar todo. La noticia del día es que el gobernador Daniel Scioli anunció finalmente que el miércoles que viene, cuando dé su discurso en la apertura de sesiones del periodo de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa bonaerense, va a presentar un proyecto para avanzar con la creación de las policías comunales. Esto que se venía reclamando ya desde el año pasado, un tema que se metió muy fuerte en la campaña en las elecciones del año pasado, tanto de la mano del Frente Renovador que encabezó Sergio Massa, como del que fue el primer candidato en la provincia de Buenos Aires del oficialismo, Martín Insaurralde. Ambos habían el tema de la seguridad estaba muy presente. Después de en fin de año se pinchó un poco todo esto porque aparecieron los episodios complejos en diciembre con las policías provinciales. Entonces la idea de añadir un nuevo grupo de policías con otro tipo de control, que esta vez estaría ligado a cada intendente, ya no parecía tan buena idea. Se calmaron un poco las aguas, se juntó Scioli, se viene juntando con intendentes desde hace bastante tiempo. Primero fueron los de la primera sección, esta semana se juntó con los de la segunda, la tercera y la cuarta. Finalmente llegaron a un acuerdo y se va a presentar este proyecto que implica la creación de policías comunales en 40 municipios. Todavía no se dejó en claro cuáles serían exactamente. Estas policías tendrían un jefe de policía puesto por el intendente, una estrategia territorial diseñada por el intendente, que diría, bueno, necesitamos más refuerzos acá, una policía de proximidad, pero con recursos en principio financiados por la provincia, tanto los sueldos como los recursos logísticos. Es una conducción civil de algún modo y rompe con ese autogobierno de las policías, ¿no? Sí, a ver, el jefe de la policía bonaerense también lo pone el gobernador Eso va a depender mucho de cada intendente, de la relación que tenga con sus policías y de la mano que pueda tener, de la firmeza que pueda tener para plantarse. Ahora, algunos de los que son contrarios a esta idea, lo que dicen es eso, para plantarse contra la policía hay que tener una mano muy firme y muchas veces los intendentes no tienen tanto respaldo como para plantarse. Es una inquietud, habrá que ver cómo se avanza. Yo creo que es el momento, ya que cambian la policía y que tratan de que la cosa funcione de otra manera, que por ejemplo cambien los trajes, que tengan una capa, que tengan colores fluo, algo un poco más parecido a un superhéroe, que sea más divertido. Podría probarse, la verdad. Un capitán Mengano. Como decía... Bueno, eso fue lo más interesante que pasó. Como decía Malatesta, un pensador anarquista italiano, decía, bueno, ya probamos con el método capitalista y no funcionó, probemos con otro. Claro, otro. Se podría llevar ese razonamiento. Porque siempre lo mismo, el bigote, la cosa azul, la panza, la mozzarella. Me parece que la policía tiene que ayornarse, pero desde el diseño, desde su propia imagen, ¿no? Habría que... ¿Por qué? Vamos a proponerte para que encabeces alguna de estas... No sé, pero por ejemplo, que la policías policía comunales. Habiendo tanto dibujantes, diseñadores de indumentaria, el nuevo traje de la policía, que venga con botas, no sé qué, un poco funk, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Me gusta, ¿no?, tu idea, Gustavo. Y que venga con lentejuelas, una policía un poco verotizada, con los pecho al aire, los Village People, ¿no? Un indio, un... obrero de la construcción. No sé cuánto respeto levantará eso en una barriada del tercer cordón del conurbano, pero habría que intentarlo, ¿por qué no? Yo creo que un control alcoholemia se cae el proyecto. Y que suene música, te detienen y chan, cha cha cha chan, cha cha cha chan. ¡Quedó detenido! Y el tipo sabe cómo responde, como el chorro queda intimidadísimo. El proyecto de ley que va a presentar Scioli el miércoles que viene también incluye la creación de 50 fiscalías descentralizadas, 10 de las cuales van a ser exclusivas para atender el tema narcotráfico, 20 defensorías descentralizadas y 23 juzgados dedicados a la violencia familiar. Es un gran proyecto, va a ser, según fuentes del gobierno bonaerense con el cual uno habló el día de ayer, va a ser la gran apuesta de Scioli para este año, y Scioli sabe que este año se está jugando buena parte de las chances de llegar al 2015 con expectativas de ser presidenciables, así que este tema seguramente va a continuar durante todo el año. El miércoles que viene se va a presentar el proyecto, se van a conocer los detalles, la letra chica, cuáles van a ser los municipios en los que se va a aplicar. Scioli, por otra parte, estuvo a la tarde en un congreso de políticas públicas, un plenario sobre políticas públicas que organizó el vicegobernador Gabriel Mariotto, con el cual no tenían para nada una muy buena relación. Ahora parece que se amigaron un poco, estuvieron juntos, también estuvo Uribarri, hubo varios intendentes, en un acto que algunos leyeron como el lanzamiento de Mariotto en la carrera a la gobernación en el 2015, una carrera en la cual ya participan, entre otros, solo dentro del oficialismo. Hoy en día, Martín Insaurralde, Fernando Espinosa, el presidente del PJ bonaerense e intendente de La Matanza, Julián Domínguez, presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Florencio Randazzo, ministro del Interior. Bueno, el vicegobernador Mariotto también se quiere anotar en esa lista, organizó este plenario, estuvo Scioli. Mariotto, cuando le preguntaron por el cambio en la relación, dijo, bueno, Scioli ahora le agregó verbos a su discurso. Ya no son solo sustantivos, futuro, gestión, deporte, optimismo, sino que le agregó verbo, le agregó acción. Es una definición bastante fuerte por parte del vicegobernador. Ni para elogiarlo se la perdona. No, hasta para elogiarlo le tira un palito, pero es una definición bastante, bastante interesante también a la hora de mirar con lupa las internas del oficialismo, las internas del PJ y del Frente para la Victoria, que dista mucho de ser un espacio homogéneo, más allá de que hay una coincidencia total en la conducción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y también parece haber una cohesión mayor que la que se esperaba hace unos meses después de las elecciones, cuando parecía que iba a haber un desbande general. Hoy en día habíamos hablado de lo que fue Santa Teresita el fin de semana pasado, distintas acciones que demuestran una gran cohesión y un respaldo a la figura de la presidenta, pero también hacia adentro hay muchos matices y muchos intereses e internas, porque hay elecciones en menos de 2 años y todos quieren jugar. Digo, vos recién mencionaste algunos de los posibles candidatos que tendrían aspiraciones, incluso si no se le dieran otras aspiraciones, ¿no? Porque Randazzo ya dijo que su aspiración es ser candidato a presidente. Digo, se anima a cualquier partido. Todos esos personajes del PJ bonaerense que mencionaste tienen todos una característica muy distinta, ¿no? O sea, son todas distintas caras del kirchnerismo, de lo que fue el kirchnerismo en este tiempo. Uno puede pensar en Scioli más parecido a Insaurralde, ¿no? Sí, a un punto. Florencio Randazzo es un personaje tal vez más característico. Mariotto es otro, ¿no? Digamos, son esas distintas caras y tiene esa... Demuestran la complejidad del peronismo, que algunos todavía intentan definirlo en 2 o 3 palabras o en un par de oraciones y queda claro que es algo que va mucho más allá de eso.